La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. 9 de mayo, jueves de la tercera semana de Pascua. Escuchemos la palabra del viviente, como dice el Apocalipsis. Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Respondemos del Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, Él es el pan vivo, el sentido de la vida. ¿Para qué comer el pan de cada día? ¿Para qué el danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Para qué comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo? Lo hemos venido meditando estos días durante toda esta semana. Y cada día, eso esperamos, vamos profundizando todo lo que esto implica en la vida del discípulo, del cristiano, lo que implica hoy para nosotros que vivimos en pleno siglo XXI. El alimento común y corriente nos alimenta, valga la redundancia, nos mantiene momentáneamente. Pero un día vamos a morir. Esto es natural. Sin embargo, el ser humano tiene unas ansias profundas de vivir para siempre. Todos, sin excepción, queremos que la vida no termine. Hay pues ese anhelo profundo en el corazón humano. Lo que hoy hemos escuchado nos enseña que la vida que dura para siempre se garantiza a partir de una relación profunda con Jesús. La expresión es fortísima: comer a Jesús, comer su cuerpo, beber su sangre. Esa es la garantía. ¿Pero esto qué significa? Significa la unión, la comunión, la identificación con nuestro Señor. de este modo, alimentarse del cuerpo de Jesús, comulgar, como decimos ordinariamente, no es un acto de autocomplacencia espiritual, no debe ser eso, ¿no? No, ay, qué a gusto me siento, ya estoy en paz, por fin, no, es mucho, pero mucho más. Es para identificarnos con Él. Desde esta perspectiva, el pan material nos mantiene. En cambio, el cuerpo de Cristo nos ayuda a sostenernos. Es decir, le da el sentido a la vida. El sentido de plenitud, el sentido de eternidad. ¡Ah, caray! Esto es muy grande, muy profundo. Es nuestra fe y es el significado de la comunión. Hoy, pues, nos da esa oportunidad de revisar. Pues, ¿por qué comulgo? ¿Para qué comulgo? ¿Con quién comulgo? No podemos quedarnos, pues, en una autocomplacencia, en una pretendida paz espiritual, pero sin compromiso. No, la comunión nos compromete a identificarnos con Jesús. Hoy digámosle, Señor, te aventaste. De veras que te aventaste. Gracias por esa oportunidad, por esa posibilidad de recibirte, de abrazarte, de entrar en esa relación profunda contigo. Gracias porque así nuestra vida, nuestra existencia tiene sentido. Ayúdanos, Señor, más que a sobrevivir, más que a irla pasando físicamente, a vivir con sentido. Señor, sabemos, y además se nos quedó bien grabado, el significado de la comunión eucarística. Que comulguemos, no para cumplir simplemente, sino para vivir con más sentido nuestra existencia, con más compromiso con los compañeros invitados a la mesa del Señor, con nuestros hermanos. Es día jueves, bendito Dios, es eucarístico. ¿Por qué? Porque es como si todos los jueves fueran Jueves Santo. Ojalá que hagamos de este día un gran día de comunión. Yo soy el pan.